En vivo, Radio Caso. Radio Caso presenta Discaso. Discaso. Damos la bienvenida a esta nueva emisión de Discaso, este programa producido por Radio Caso, donde pasamos discos enteros de diferentes artistas, ya sea presentes, pasados o el futuro por venir. En este caso tenemos a Zulu Souvenir, Andrés Toro, quien estará con nosotros acompañándonos en esta transmisión para hablar de su disco Trabajos Sonados, Trabajos Mojados, editado recientemente por NTN Discos. Hola Toro, ¿cómo estás? A ver, acércate al micrófono. A ver si me escuchás ahí. A ver, ahora. Bueno, Toro, hablemos un poquito de este material que tenemos editado por NTN Discos y también hablemos un poquito del sello. Es un... No te escucho bien, a ver, ¿me escuchás ahí? ¿Vos podés hablar? Pero no te escucho. ¿Qué pasa? A ver. ¿Ahora sí? Ahí va. Bueno, hablemos de este material recientemente lanzado. ¿Podés contarnos un poco? Es un disco elaborado con diferentes cosas, grabaciones de campo. Es un disco que salió hace un par de semanas, lo editó Noche tras Noche. Es un disco que lo vengo trabajando hace 2 años por lo menos, pero tiene como samples y cosas, capturas de registros de campo que van para atrás, como desde el 2016 o 2014 algunas cosas, y 2018, y después todo de los últimos 2 años. Venís con este proyecto solista de Zulu Souvenir, sos un amigo de la casa, venís de hace muchos años, principio de los 90, básicamente. Sí, del 91, 92, pero es un proyecto como muy paralelo a nada. Es como un proyecto que estuvo latente mucho tiempo mientras hacía lo que sería mis investigaciones más visuales o carrera visual paralela a carreras laborales. Siempre tenía como al costado Zulu Souvenir como una forma de jugar un poco con sonido o investigar o ponerme a prueba con sonido. Y en los últimos 15 años empezó a tomar como más consistencia. Uh-huh. ¿Y siempre tuviste como esta lógica de trabajar con sonidos, con grabaciones, con discos? No, de verdad trabajar con todo lo que tengo a mano. Es como que Zulu Souvenir parte mucho de como una cosa autodidacta y de cometer más errores y que queden registrados y empezar a trabajar con esos errores y hacer como un lenguaje a partir de lo mal hecho o mal... No cosas estudiadas o trabajadas hasta los equipos usados bien desde el manual, sino trabajándolos todos con cierto margen de error, como una aproximación tal vez torpe, pero como una necesidad y una emergencia. Bueno, y para NTN hiciste un trabajo especial de lo que venís desarrollando. En los últimos 2 años vengo trabajando, haciendo muchos... Terminé redondeando muchos discos en los últimos 2 años habré hecho casi, entre las cosas que edité yo por Bandcamp y cosas que salieron en distintos sellos, habré sacado como 30 y pico de discos, que es un poco demasiado, pero bueno, es todo material que tenía como acumulado y empecé a darle, aproveché el tiempo que se impuso para como darle forma y agruparlos y sacármelo de encima de alguna forma. Hablemos un poquito de NTN Discos. Bueno, ese es un proyecto de... es como una agrupación de amigos y de distintas bandas que están desde Facundo Aguirre, que es parte de Lente, y también de Droninga, que es su proyecto solista. Después está Fede Gruner, que es parte de Interzona. También toca en Electro Rústico hoy en día, que también toca Diego Dubati, entre otros. Y también está Alfredo Bayer y también están los chicos de Hombre Herramienta. Es como una constelación de amigos que se juntan para armar fechas y editar trabajos de cada una de las bandas y proyectos que están como en las orillas de esta amistad. Y es ya vienen haciendo fechas con bastante consistencia en los últimos 6 años, como más marcado, y también trabajando muy bien el sello. Y ahora están por, ya hace un par de semanas se lanzó la radio de NTN también. Bueno, y si quieren, para quienes estén escuchando esta transmisión, si quieren escuchar un poco de Zulu Souvenir y también de NTN Discos, lo pueden hacer en sus respectivos Bandcamp, ¿no? Sí, en el Bandcamp de NTN Discos. Uh-huh. Y el Bandcamp también de Zulu Souvenir, ahí van a encontrar muchos, bueno, nada, muchos discos, muchos trabajos que están buenísimos, que no todos fueron, o sea, no todos fueron editados por otros sellos, sino que algunos directamente... Toro lo sube ahí. Está buenísimo ese Bandcamp. Se convirtió en un refugio del ambiente, ¿no? No sé. Toro, si te parece bien, podemos ya escuchar algo de lo que es trabajos sonados, trabajos mojados, y después podemos seguir charlando, ¿te parece? Desde ya. Bueno, vamos con Skip Intro. ¿Qué tiene esto? ¿Qué vamos a escuchar? Esto tiene... El primer sonido, la primera parte que lo compone es un sonido de una cítara que lo fui combinando con un portero eléctrico que me encontré un par de cuadras en la calle que estaba roto y hacía como un zumbido rugido muy lindo, y después empecé a sumar percusiones de platos y algunas instrumentaciones rotas climáticas. Bueno, estamos aquí en Discaso, quien les habla, Martín Sandoval, transmitiendo en vivo para Radio Caso con Zulu Souvenir, con trabajos sonados, trabajos mojados. A ver. Thank you. quienes recién se estén conectando a Radio Caso, les habla Martín Sandoval y estamos transmitiendo en vivo esto que es Discaso, este programa dedicado a escuchar discos enteros, ya sean presentes, pasados o futuros. Estamos con Zulu Souvenir, escuchando trabajos mojados, trabajos sonados, editado por NTN Discos. Estamos hablando un poco de este material, de este trabajo y también un poco del sello y un poco también de la metodología musical de Andrés Toro. Toro, estuvimos escuchando Skip Intro y The Wall Sonata y ahora, Paisaje, sí. Paisaje con guitarra. Con guitarra, sí. The Wall Sonata, ¿qué escuchamos ahí? Ahí lo que le da título es una grabación que hice adentro del museo, que es donde es mi trabajo real, entre comillas, como montajista, con el taladro metiendo un tornillo dentro de una base y el sonido que parece un solo de saxo de free jazz es el taladro haciendo su trabajo, con una reverberación natural de la sala que es increíble. Y ahora con Paisaje con guitarra, que sos vos tocando una guitarra criolla. Sí, decía, ¿no? Que hace como un, casi como si fuera un bajo visigótico, pero viste, con unas capas de texturas de vinilos que reemplazan lo que sería percusión y registro de campo en Tandil, que se escuchan unos pájaros, algo de tráfico, todo eso como en capas. Pasaste de el inicio de tu carrera con teclados, después con el uso de Ableton Live o ese tipo de programas digitales. Sí, cosas más básicas también, sí. Y después sampleo de vinilos y ahora estás con grabaciones de campo o siempre todo estuvo muy... Pero volvió el teclado, acá hay teclado también metido, no en estos últimos temas, pero en próximos temas que van a sonar. Hay teclado, digamos, nunca se terminó de ir el teclado. Y estoy incorporando también loops de vinilos acá, loops mecánicos de vinilo, algunas capturas con la Loop Station y que eso después lo vuelvo a procesar. Pero estoy usando un poco todo. Eso es lo que me está gustando, que esto forma como una tetralogía. Son cuatro cosas que grabé en estos últimos 3-4 años que tienen en común que son mezclas de cosas que parten de registros de campo, mezclados con samples, con instrumentos, hacen como un collage más complejo. Pero de todas cosas que ya venía probando, o sea, tocando pedazos de percusión, platos o instrumentos, bombos o cosas que me encontré en otros lugares, o elementos más arquitectónicos que los golpeo y los registro en el lugar, o... Este se llama Trabajos Sonados y Trabajos Mojados porque... Te estaba por preguntar eso. Porque tiene muchos registros que son de mi tiempo de trabajo dentro del museo y golpeando cosas en distintos momentos y eso lo usé de base para muchos temas. Y mojados porque hay toda una situación que se hizo muy presente en pandemia como un ciclo bizarro del agua entre... los bidones que se van consumiendo de agua y la sonoridad del bidón cuando se va descargando y cuando está vacío y usándolo para percusión y fenómenos artificiales y paranormales de cuando un depósito de inodoro empieza a hacer ruidos raros y también grabar eso y como que en distintos temas, también en escapadas de ir de un lugar a otro en pandemia, grabar fuentes de plazas o... fuentes así como muy raras y artificiales de agua, pero que se volvieron como muy, muy marcando los ambientes en los que uno estaba. Siempre como lo interesante del sonido que lográs es como el componente ese de música concreta que hay. Sí, sí. Aunque no siempre sea el hecho de tocar una cosa que suene por sí mismo, sino como... No, pero es como usar cada pieza concretamente. Es horrible usar la misma palabra para definir lo mismo, pero es como el espíritu de la música concreta, de usar el registro, pero en todo su sentido. No solo lo que está grabado, sino ya cómo suena la grabación y el tipo de... si era cinta, si era vinilo, todo entra en juego los errores de grabación, es como trato de usar todo al final. Para este disco ya tuviste más o menos pensado lo que, cómo ibas a encarar el trabajo, o a medida que ibas grabando y recolectando cosas. Estos últimos dos años estuve como trabajando en paralelo muchos discos y se iban agrupando. Y acá terminó este llamándose así porque se empezaron a agrupar claramente muchos temas que eran a partir de registros de campo en el trabajo y esa cuestión del agua que terminaban muy mezclados. Y al mismo tiempo hice otros discos que fueron Quarentennial, que sacó PSH. Terminé el Neo Creol que habíamos hecho con Gabriel Pereira Spur. ¿Para Han Fugui Editor? No, se editó por Sonido Atmosférico también este año. Claro. Y después con Han Fugui edité como 7 discos ya, desde el 2020. Si quieren escuchar los trabajos de Zulu Souvenir en Han Fugui, lo pueden hacer en el Bandcamp de Han Fugui Editor. Sí. Muy bueno. Y también es altamente recomendable Sonido Atmosférico, el sello de Andrés Assia, de Córdoba. Sí. También muy amigo de la gente de NTN y también colaborador muy grande de todo eso. Bueno, Toro, si te parece, seguimos escuchando Toilette Humor. Toilette Humor, sí. ¿Qué vamos a escuchar acá? Lo que estamos escuchando es justamente un sonido que empezó a ser el depósito del inodoro, que sonaba como un bajo raro, medio drone, y lo empecé a grabar y después a superponer y jugar un poco. Estamos en Discaso escuchando trabajos sonados, trabajos mojados de Zulu Souvenir. No se vayan. Thank you. Seguimos en esto que es Discazo. Un segundito que voy a bajar los monitores. Ahí va, para que no acople mientras escuchamos a Zulu Souvenir. Aquí transmitiendo en vivo desde el Centro de Arte Sonoro en la Ciudad de Buenos Aires para toda Argentina, América Latina y resto del mundo que tenga internet. Estamos escuchando Zulu Souvenir, trabajos sonados, trabajos mojados y estamos charlando con Andrés Toro, el mentor de este proyecto concreto. Estamos escuchando unas cosas muy locas, todas atravesadas por el agua. Y anteriormente escuchamos bidones, ¿no? Bidones, sí. Bidones. Sí. Y al pedo sería, ¿no? Sí, sí, muy. Lo interesante de bidones y también de todo lo anterior que estuvimos escuchando es este componente como concreto o la utilización concreta de ciertos elementos. Sí, bidonet literalmente es lo único que usé fue el registro del sonido de bidones de agua vacíos. Claro. Es lo único, es el único material que hay, lo grabé y lo procesé y lo volví a armar, pero no tiene otro elemento, digamos, sumado. Y también, bueno, justamente creo que ahí está el componente, la cualidad y la sustancia de Zulu Souvenir, esta cosa de utilizar el sonido en sí mismo, pero también sin mucha manipulación, más allá de lo que se manipule en el momento, ¿no? Sí, esa es como la parte concreta, si querés, del proyecto, y eso es como el juego que siempre hago de se vuelven como banda de sonido o registros alterados de registros de campo, como está como en un lugar entre ficción y real, tiene como elementos, como cualquier buena mentira, tiene como una pata muy real, y después otra que está en un lugar más gris. Pero me interesa esa como ambigüedad sonora y a veces va hacia literalmente sonidos más oscuros y más siniestros, pero está como en una cosa más fluida, digamos. ¿Por qué editar este trabajo con NTN Discos? Bueno, cuando me había propuesto en su momento Fede Gruner material para editar con ellos, tenía ya este disco medio redondeado y me parecía como que era natural ya el concepto que atravesaba mucho de este disco, que era muchos sonidos registrados en ambientes laborales o con herramientas literalmente o materiales que no son extramusicales, y siempre lo relacioné a NTN con esa actitud de trabajadores culturales y de activistas, y al mismo tiempo literalmente, y siempre compartíamos eso en charlas, de que cada uno trabaja de otra cosa para bancar la parte musical o las otras experiencias, y es como hombre herramienta, ese dúo hermoso de hermanos tandilenses que también tienen otro proyecto que recomiendo mucho, que es Jornaleros, que también está en el sello NTN de discos, Droninga, también de Facundo Aguirre, y ni hablar de, bueno, Interzona, viste, como todos gente que de trabajo y que trabaja el sonido o ciertas búsquedas sonoras, es como... Espero que podamos tenerlos en algún momento aquí en el Centro Arte Sonoro o en Radio Caso sonando con alguno de sus proyectos o directamente sonando todo el catálogo de NTD Discos, que es un montón y nada, está buenísimo. Si se toman el trabajo de escuchar el Bandcamp, y también tienen una radio ahora. Sí, NTN Radio. NTN Radio, lo buscan ahí en los buscadores de internet y se sumergen en ese mundo que está buenísimo. Ahora vamos a escuchar Eleuteria. Es lo que está sonando ya hace un ratito. Sí. ¿Qué es? ¿Qué? Eleuteria es como un pequeño tour de force dentro del disco, que es también otra situación que está armado con desde registros de un, creo que esta es otra fuente de otra plaza. Esa percusión que suena como unos caños cantantes son puntales de hierro que sostenían una obra que era la pileta de Leandro Erlich en el Malva, y eso en tiempos libres me iba a golpearlos y grabarlos, tenía un sonido increíble, era como que cantaban los puntales. Y eso le sumé en esos teclados, son teclados que grabé yo. Y cosa muy rara y muy incómoda, tiene un par de voces propias que metí, como un grito entre agónico y raro. Después, ahí estamos escuchando las voces, los vamos a dejar escuchando este material, que está buenísimo, Trabajos Mojados, Trabajos Sonados, Trabajos Mojados de Zulu Souvenir. Después quisiera hablar, Toro, acerca de tu trayectoria actual, si estás tocando, si no estás tocando, si, bueno, etcétera, etcétera. Pero vamos con Eleuteria y ya termina esto que es Discazo con Zulu Souvenir. Nada, está buenísimo. Vamos a seguir escuchando. Estamos en vivo para Radio Caso. Thank you. ejemplo, por lo menos las cosas que a mí me faltaban, las cosas que yo necesitaba cuando quería llegar a ese poder. No me aparto, no me olvido de lo que realmente me llegaba a sentir un poco al margen de todo esto. Y una vez que las conseguías todas esas cosas, yo no dejé eso librado al azar, no dije, bueno, está bien, lo conseguí, chao, yo sigo mirando para atrás. Yo sigo de pronto, cuando voy en el coro, lo conseguí, chao, yo sigo mirando para atrás. Cuando voy en mi corazón, Estamos llegando al final de esto que es Discazo, este programa dedicado a escuchar discos enteros, pasados, presentes y futuros de artistas, de diferentes artistas sonoros o de bandas o de solistas o de quien sea. Básicamente nos juntamos aquí en el Centro de Arte Sonoro en la Ciudad de Buenos Aires y nos ponemos a escuchar un disco completo mientras charlamos con sus autores. En este caso estuvimos escuchando el disco Trabajos Sonados, Trabajos Mojados de Andrés Toro, de Zulu Souvenir, y estuvimos charlando con Andrés Toro. La verdad, Andrés, una masa, siempre estuviste y estás acá, estás en el Centro de Arte Sonoro, siempre es un placer escucharte y nada, compartir esta música con vos y con toda la audiencia, está buenísimo. No, gracias siempre por dar el espacio y prestar el oído, eso siempre. Y más oídos, obviamente. Sí, la verdad es que es bueno como dedicarle la escucha profunda o la escucha de un disco entero en tiempos donde básicamente alguien escucha un solo track y después pasa a otra cosa, en tiempos muy posmodernos. Sí, bueno, como... sí, es muy difícil tener el tiempo o el espacio mental para escuchar un disco entero. Y muchas veces no, ni lees los créditos, si es que hay créditos o explicación. Y no siempre sabes cómo está hecho un disco y no siempre tenés que por qué saberlo, ¿no? ¿No? Pero siempre a mí me divierte porque yo uso muchos, tengo como muchas cositas que son como chistes internos o, no, o bueno, mecanismos. Estaba por decir justamente eso. Estuvimos escuchando Eleuteria, que me decías era... Sí, era como un... ¿Libertad? No. Eleuteria es libertad en griego y era un homenaje de verdad a un libro de adolescencia que irónicamente también fue como la primer novela que no había publicado en su momento Samuel Beckett, y es muy dramático, tragicómico, y siempre me marcó Beckett en general, desde Esperando a Godot y toda esa cosa de la tragicomedia a nivel cósmico y lo ridículo, el absurdo. Y nada, y es como que tiene como una cosa como dramática o como con cierto dramatismo, la sonoridad, qué sé yo, y ese grito inarticulado raro, que es como de verdad lo había hecho para probar un micrófono y un delay, y después me incomodó tanto que dije lo voy a usar y terminó entrando en ese tema. Después Goalkeeper y Nereidas, ¿no? Nereidas, y ahora estamos pisando Work in Progress, que no. Eso es... que es un gran cierre porque de verdad es literalmente un registro de campo de una obra en plena construcción, un arreglo en la calle que estaban con taladros, neumáticos, toda la cosa, y los pasé por unas capas ridículas de reverb y qué sé yo, y nada, es como una pesadilla infernal sutil. Bueno, Toro, la verdad que muchas gracias por estar acá, por tener el tiempo de venir hasta acá y, bueno, para realizar esta charla y esta escucha. Los dejamos escuchando Work in Progress antes de que termine, y así termina este discazo. Si quieren enterarse de todas nuestras acciones del Centro de Arte Sonoro, lo pueden hacer en nuestras redes sociales o en la página centroartesonoro.gob.ar. Toro, últimas palabras. Agradecer, como siempre, a vos, en particular Martín, y a todos los excelsos integrantes de Caso y Radio Caso y CNB en general, que siempre comparten y ayudan y dan lugar y espacio, que está buenísimo. Bueno. Y está bueno aprovecharlo. Y vamos a sumar más gente para la causa. Bueno, gracias, Toro. Lo dejamos con Work in Progress de Zulu Souvenir. Esto fue Discazo. Discazo. Este programa fue presentado por Radio Caso. Exclusivo Radio Caso.